y cuando rompe la fiebre de la pubertad. Caliente rito, el adolescente va forrado de ciudad. Poco a poco ráfaga y llanto, sed y represión. El cuerpo crece, mala contra lástima, su río de vigor, su río de vigor, su río de ciudad.